Hola, Vanet. La pregunta, por ahí corrernos un poquito de lo que estábamos charlando, me parece que es importante también resaltar que en marzo del 2015 va a comenzar el juicio a Torales, ¿no? El policía que está acusado por la tortura a Luciano en 2008. Quería que nos cuentes un poco sobre ese juicio, si es que lo tenés un poco más presente. Bueno, ese juicio que se iniciará el año que viene, que es una causa que se desprende de la causa principal, que es la de desaparición forzada, que tiene que ver con una detención que sufrió Luciano el 22 de septiembre del año 2008. Ajá. En esa detención, Luciano es detenido, permanece en el destacamento de Lomas del Mirador desde la mañana hasta la noche, prácticamente. En ese lugar que estuvo detenido, tanto mi vieja como yo nos acercamos rápidamente, lo escuchábamos a Luciano que gritaba que lo sacáramos porque lo estaban golpeando. Él estaba detenido en la cocina del destacamento porque este lugar no tenía instalaciones para tener detenidos. Y bueno, digamos, básicamente lo que se hizo esa noche fue, una vez que logró salir, llevarlo a un hospital donde se constataron las heridas que tenía. Y bueno, cuando él desaparece, nosotros, para poner al detalle la justicia de la situación de violencia que él estaba viviendo, una de las declaraciones que hicimos tuvo que ver con esta detención. Se presentó la documentación correspondiente de la golpiza que él había recibido ese día, y bueno, esta causa se desprendió y tiene esa carátula de tortura, ¿no? Tendrá juicio el año que viene, todavía no tenemos fecha firme, pero al menos sabemos eso, que tendrá su juicio el año próximo, y que hay un policía detenido que se llama Diego Torales. ¿Y esa causa también la patrocina la APH? Esa causa la sigue el abogado Juan Manuel Combi, los organismos, el organismo de APDH, perfecto, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos.